despertarte. Te quedas ahí, tirada en el suelo. No quiero tocarte, no quiero moverte, no quiero más saber de ti. Intento salir, me muevo tan despacio. Como en un sueño en el agua quisiera nadar, pero me falta el aliento en cada momento. Lo siento cada instante tirando de mi cuello, viviendo encadenado. Las cuerdas en mis manos, mi cuerpo enredado. El sueño, ya no puedo estar así. El teléfono suena, las luces de neón me queman. Esta noche la ciudad va tan deprisa en mi cabeza. Lo siento cada instante tirando de mi cuello, viviendo encadenado. Las cuerdas en mis manos, cuerpo enredado, amando encadenado, amando encadenado. Y lo siento a cada instante tirando de mi cuello, viviendo encadenado. Las cuerdas en mis manos, mi cuerpo enredado, amando encadenado, amando encadenado. Cada instante tirando de mi cuello, viviendo encadenados. Las cuerdas en mis manos, mi cuerpo enredado, amando encadenados.